El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Sabes que ahora, como vino el Niño y nuestras cuencas están todas taladas, no tenemos agua? Y entonces se supone que tenemos que cuidarla y usarla con conciencia, ¿no? Correcto. Fino, yo soy un tipo bastante ahorrador del agua. No solo porque está escasa, sino porque es un recurso valioso que, aunque fuera abundante, igual vale la pena conservar, ¿correcto? Exacto. Cada gota que uno malgasta se la estás quitando a alguna planta o a algún animal del bosque de donde provino esa agua. Pero eso no era lo que te quería decir. A ver. La cosa es que el otro día, por cuestiones de trabajo, visité una fábrica. Ni te voy a decir qué hacía, no es importante. Lo importante es que la cantidad de agua que botaban al río era apoteósica. ¿Pero estaba tratada o era agua negra? No, tratada. La empresa era responsable en ese sentido. Pero mi punto es que la industria consume cantidades de agua gigantescas comparadas con las que consume uno. Efectivamente, de todo el consumo de agua, una enorme parte se lo lleva a la industria. Pero lo que más consume agua es la agricultura y la ganadería. Exacto. Entonces estaba pensando que para ahorrar agua no solo hay que cerrar el grifo, sino que hay que consumir con más conciencia, porque todo lo que consumimos vino de una fábrica. Y todo necesitó miles de litros de agua para hacerse. No es solo un tema de cuánto consumimos, sino de lo que elegimos para consumir. ¿Cómo así? Bueno, imagínate que te da un ataque de hambre en la tarde y te quieres comer una chuchería. Tus opciones son un cambur y una galleta de wafer de esas recubiertas de chocolate. Ajá, supongo que el cambur es lo más ecológico, o sea, es natural y la única basura que produce es la concha. Eso es así, pero el cambur consumió mucha agua cuando lo regaron en el campo. Después usaron agua para lavarlo en la planta procesadora para limpiar un poco antes de mandarlo al mercado. O sea que el cambur también tiene una alta huella ecológica. Todo tiene una huella ecológica, es algo natural, todas las especies siempre impactan su ambiente. Pero ahora vamos a analizar la huella ecológica de la galleta de wafer. Pues lo primero es que tiene azúcar que viene de la caña, que también es un producto agrícola. Y el cacao, y el chocolate, y el trigo de la galleta, y el aceite hidrogenado que viene de la palma aceitera. Y todo eso hay que transportarlo hasta del exterior a una fábrica, que consume mucha más agua que la planta procesadora de cambures, porque el proceso industrial es mucho más complejo. Y además que la galleta produce un empaque que no es biodegradable. Exacto, ¿y de qué está hecho el empaque? Aluminio, plástico y tinta. Así que ahí van al menos 4 fábricas más. Chamo, pero a mí me gustan las galletas. A mí también. Aquí no se trata de prohibirle nada a nadie. Pero mientras más uno se entera del proceso, mejores decisiones va a tomar, ¿no? Qué budista de tu parte. Lo otro que tiene el cambur es que es más sano. Lo más sano suele ser también lo mejor para el ambiente. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.